El sueño lo cumplí, pero ¿a qué costo? Allá no me quería y hoy me odio. Me convencí de que soy otro. De afuera se ve bien y adentro roto. Me tiran fuegos, mandan videos. Me dicen que estoy bueno y no lo niego. Pero no han visto mi lado feo. Yo trato de matarlo, pero cuando al espejo yo me miro con estos ojos de vampiro, sé que en el pecho ya no hay na na na na na na. Ya no siento na na na na na na. Cuando al espejo yo me miro con estos ojos de vampiro, sé que en el pecho ya no hay na na na na na na. Ya no siento na na na na na na. Odio a los bebés, odio a los humanos. No me convences, no voy a ser vegano. Siempre te voy a ofender. No es mi culpa, es mi ADN. Desde que le diste play, ya sabía lo que se viene. Siempre será forro, ahora soy reforro. Pero mis errores no sé cómo los borro. No estoy orgulloso, pero tampoco lo escondo. Quiero ser buen ejemplo, pero cuando al espejo yo me miro con estos ojos de vampiro, sé que en el pecho ya no hay na na na na na na. Ya no siento na na na na na na. Cuando al espejo yo me miro con estos ojos de vampiro, sé que en el pecho ya no hay na na na na na na. Ya no siento na na na na na na. Monstruo, me convertí en un monstruo. Consigo lo que quiero, pero ¿a qué costo? Ya no siento na na na na na na. Ya no siento na na.